Hola, estáis escuchando el tercer programa que se realiza desde la Oficina de Ocupación de Granada. Dejando atrás el verano, volvemos a nuestra labra. Actualmente, la oficina está en reconstrucción, por lo que si tenéis alguna duda o consulta, podéis escribir al correo asambleaocupasgranada@gmail.com y avisaremos con la fecha y horario de la nueva apertura, que será dentro de muy poquito. En este programa os contaremos sucesos de actualidad, os ofreceremos información legal, entrevistaremos a un compañero del Centro Social Ocupado Casablanca en Madrid, desalojado el pasado día 19 de este mes. Y 6 apartamentos de lujo construidos al calor de la borrachera inmobiliaria. Cobija a inquilinos que no pagan ni pueden pagar alquiler, ni hipoteca ni impuestos municipales. Son los bloques ocupados de Majadahonda. Nunca se concedió licencia y por lo tanto no se pusieron a la venta, aunque los más caros hubieran costado 600.000 euros. Después de unos años habitados por toxicómanos, la actual comunidad fue conquistando pacíficamente los bloques. Echaron a los yonkis a base de insistir y a partir de entonces los vecinos de las urbanizaciones de alrededor han estado tranquilos y aunque algunos de ellos se han quejado porque no paguen. En estos bloques hay muchos jóvenes de distinta procedencia. Ibrahim es marroquí y fue quien encontró las llaves de los pisos que ha ido repartiendo a quien veía necesitado y no podía pagar un alquiler. Otro, Eduardo, es informático y vive con su hermano pequeño de 18 años. Eduardo cuenta con todos los vecinos de la comunidad colaboran en cuestiones como traer el agua o limpiar las zonas comunes a cambio de una cuota que ponen los que pueden ponerlo. Nadie les echa porque el dueño está desaparecido y no se puede iniciar un proceso de desalojo sin esa denuncia. De momento, las 26 viviendas están ocupadas y si nada cambia, así seguirán. Tan solo unas horas después de la denuncia que interpuso la entidad bancaria, propietaria de las 50 casas ocupadas de la urbanización de la Tarazana, un juzgado de Coria emitió la orden de desalojo. Esta es una urbanización construida y abandonada hace 3 años en Almensilla, Sevilla. Se desplegó un gran dispositivo de la Guardia Civil, que montaron ante el temor de incidentes con los inquilinos que no ocurrieron. Las familias fueron recogiendo sus cosas y volvieron a moverse a los bajos del puente de San Juan, donde residían antes. Esta ocupación ha sido una de las que se han dado este verano en Aljarafe. Un bloque de pisos en San Juan, en camas y otros intentos. Fenómeno favorecido por las decenas de urbanizaciones y construcciones fantasma que hay por la comarca. Entre los vecinos ha habido varias opiniones, algunas negativas hacia las últimas familias que entraron, pero positivas ante las primeras familias que han mantenido un buen contacto con los vecinos y se han ayudado mutuamente. Algunas de las familias pretendieron incluso hacer una negociación con el banco, proponiéndoles pagar 150 o 180 euros al mes, pero no hubo manera ya que el banco les pedía nómina y avales. La Policía Nacional ha desalojado el pasado 19 de septiembre el CSO Casablanca, un edificio ocupado desde hace 2 años y medio en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Según la policía, el desalojo ha sido llevado a cabo por un importante dispositivo tras la denuncia de la inmobiliaria titular del edificio. Según el diario público, no consta que hubiera ningún procedimiento judicial para desalojar el centro. La intervención policial se ha iniciado alrededor de las 8 de la mañana. Frente al cordón policial, más de 100 personas se concentran en señal de propuesta. Algunas concentradas denuncian un desalojo político y vinculado a la convocatoria que se va a llevar a cabo el próximo 25 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Esta información será ampliada en la entrevista que realizaremos a un compañero del CSO Casablanca. Taucho es un centro social ocupado en Tenerife, que reabre sus puertas funcionando como un espacio para mejora social, a través de la organización comunitaria, en base a métodos asamblearios y participativos. Cuenta con una serie de recursos, tales como biblioteca, zona de exposición o áreas para el desarrollo de actos lúdicos, políticos y educativos. Finalmente, se ha conseguido posponer hasta el día 19 de septiembre el desalojo del CSO Taucho. A destacar el importantísimo apoyo popular, más de 2 centenares de personas, a pesar de ser un día laborable. Entre ellas, muchos vecinos y vecinas del barrio que no quieren perder el centro de estas características cerca de su residencia. Sobre las 11 de la mañana se realizó una rueda de prensa en la entrada del centro social, donde se leyó un comunicado frente a la infinidad de medios de comunicación, tanto televisión, radio, prensa escrita y medios alternativos. Se ha ganado una batalla, pero no la guerra. Hay que seguir en la lucha. Taucho resiste. Yo digo que esto iba a ser fácil. Que esto iba a ser Durante los últimos meses de julio y agosto se han cometido al menos 5 atentados fascistas contra el CSO La Fábrica, en todos los casos de madrugada. El primero consistió en pintadas amenazantes firmadas con símbolos nazis y la frase «Al pedrete resiste». A las 2 semanas siguientes, un grupo de desconocidos trató de incendiar el centro social, que pudo costar muy caro, no solo al espacio, sino a la vida de los vecinos y al bosque que los rodea. Desde la Asamblea se tomaron medidas con el apoyo de decenas de otros colectivos. Se reforzó la seguridad y se organizó la vigilancia, dando como resultado la pillada infraganti en otros 3 nuevos ataques, esta vez con piedras y botellas que por muy poco no causaron daños materiales ni personales y que fueron fácilmente repelidos. Es inevitable ligar estos hechos con las decenas de actos violentos que las vecinas de Alpedrete y otros pueblos de la sierra llevan sufriendo durante años por parte de grupos fascistas amparados por el silencio, cuando no la complicidad de ayuntamientos como el de Alpedrete. Se hace un llamamiento a las organizaciones sociales y a la gente de la sierra en general a aislar y repudiar a estos terroristas, ahora que tratan de pescar adeptos en el descontento y frustración generados por la crisis. Las que estamos en unión de las de abajo tenemos que dar prioridad a la lucha contra quienes intentan dividirnos. La sierra es obrera, mestiza y antifascista, y vamos a demostrarles en la calle que somos más, más inteligentes, más solidarias, más valientes, más creativas, más conscientes y más fuertes. 29 de septiembre, manifestación. Desde el pasado día 2 de mayo, la masía ocupada Campons, en Girona, sigue en resistencia contra el desalojo. Ya han sido tres ocasiones en las que se ha suspendido la fecha en el último momento. La fecha actual para el desalojo está prevista para el próximo martes 16 de octubre de 2012. Campons llama a todo el mundo a participar en la Semana de Resistencia Rural del día 17 de octubre. Necesitan el apoyo mutuo y el esfuerzo de los compañeros, vecinos de la zona o proyectos rurales, entre otros, para conseguir su objetivo, que las propietarias y autoridades abandonen definitivamente su intención de dejar el pueblo sin habitantes y las casas sin vida humana. La idea que surge es repoblar San Marsal, el pueblo en el cual se ubica esta masía ocupada, y crear un espacio ecológico y autosuficiente, abierto para los interesados en una vida colectiva, concienciada contra la dominación y explotación humana y animal. Propuestas para jornadas, encuentros, talleres, una semilla para crear un mundo nuevo sobre las ruinas del sistema destructivo capitalista, tecnoindustrial del siglo XXI. Si estáis animados de participar y o echar un cable para organizar o preparar, podéis contactar a liberacionomuerte@yahoo.com. En la mañana del 26 de julio, sobre las 7 horas, se ha producido un desalojo ilegal del espacio vecinal ocupado, autogestionado La Cantera, en Madrid. Un atropello a la autogestión, participación y organización vecinal de Vicálvaro. El dispositivo carecía de orden judicial y sus agentes no estaban debidamente identificados. La Cantera es un edificio perteneciente a la Banca Cívica que, tras 8 años de abandono, fue ocupado en marzo por jóvenes del pueblo ante la retirada negativa de la Junta Municipal a ceder espacios en los que reunirse. Durante estos 4 meses se ha intentado dar respuesta a diferentes carencias del pueblo de Vicálvaro, entre ellas la habilitación de salas como una ludoteca, una biblioteca, un gimnasio, un estudio de grabación, etc. Así como la realización de talleres, dibujo, clases de inglés, teatro y, lo más importante, se ha dado cabida a diferentes colectivos. En Barcelona, el pasado 21 de julio de 2012, las compañeras de Barrilonia se despertaban con numerosos dispositivos de antidisturbios de la Guardia Urbana, entrando tanto por el terrado de la casa como por la entrada principal, violentando ambos accesos y sin previo aviso. A medida que empiezan a salir del edificio, se comienzan a escuchar los primeros gritos de apoyo y signos de la concentración de vecinos y personas afines. Barrilonia fue ocupada en junio de 2009, reclamando el acceso a vivienda social y espacios autogestionados de creación colectiva. En un contexto donde el barrio sufre un proceso de gentrificación y de reconversión de sus espacios para beneficio de los especuladores, propietarios de hoteles, bancos, constructoras y el propio ayuntamiento, esta ocupación persiste como herramienta de lucha contra la desintegración del tejido barrial en alianza con asociaciones y colectivos que conforman este tejido. El espacio de vivienda aglutina diferentes luchas, pero a causa de su historia adquiere una fuerte impronta antipatriarcal, antisexista y transfeminista, convirtiéndose en un referente para otros espacios. El desalojo está lleno de irregularidades. No hay notificación previa para que abandonen el edificio. No enseñan la orden del desalojo. Ignoran el proceso legal abierto por vía penal que lleva a la casa. No se presenta ninguna delegación de bomberos ni ambulancia y los funcionarios que han efectuado el desalojo no muestran ningún tipo de precaución ante la supuesta inminencia de derrumbe, tirando abajo puertas y paredes. El pasado 12 de septiembre se celebró el juicio contra 11 de nuestros compañeros, que se encontraban en el tejado el día que se desalojó el CSO Quique Mur, en enero de 2011, y que 3 días más tarde fue reocupado. Estas personas se enfrentaban a una acusación por usurpación de la antigua cárcel de Torrero, cuyo denunciante es el Ayuntamiento de Zaragoza, y el cual pide más de 20.000 euros de pena multa. No hemos conseguido información acerca de la sentencia definitiva. Durante la mañana del día 25 de agosto, un contingente policial llevó a cabo el desalojo del centro de barrio autogestionado El Colegio, en Getafe. Un furgón de policía se presentó a las 8 horas y, aprovechando que no había nadie, irrumpieron en el inmueble a través del patio. En ningún momento, el juzgado que llevaba el caso nos comunicó la orden de desalojo. El juicio no se ha producido, habiendo realizado el desalojo con una simple y vacía vista previa. Desde que reviviéramos este edificio en octubre del 2009, se ha realizado todo tipo de actividades en las que decenas o cientos de personas han participado. Por otro lado, se han realizado distintas jornadas y eventos durante los fines de semana con charlas, presentaciones de libros. En definitiva, este espacio ha pasado de ser una estructura fría y ruinosa a ser un centro de organización, aprendizaje y debate de gran cantidad de personas y colectivos que luchan día a día por una forma de relacionarse y coordinarse horizontal y justa. 2 días después de los hechos, se realizó una manifestación en el centro de Getafe, de repulsa y protesta por dicho desalojo. Una vez más, negaremos tajantemente cualquier derecho a la propietaria sobre ese pedacito de calle y aprovecharemos para señalar y criticar a un sistema judicial que antepone la propiedad privada a la acción social colectiva y que colabora para mantener el status quo que nos mutila defendiendo a los grandes propietarios que acaparan en sus manos toda la riqueza de nuestro mundo. Un pequeño grupo de nazis, miembro de España 2000, atacó el sábado pasado y este fin de semana el espacio común Liberado La Alcalina, en Alcalá de Henares. En el último ataque hubo más destrozos, impactos de bloques de hormigón contra la luna, desprendiéndose uno de los cristales de dentro del espacio. La policía local ha puesto un precinto de seguridad, pudiendo pasar sin problemas. Sin embargo, ayer a las 6 de la tarde, cuando se iba a realizar el Día de la Pintura, 3 coches de la Policía Nacional fueron a increpar. No dieron su número de placa, empezaron a soltar que a palos con ellos. Finalmente, se fueron incautando la llave, saltándose el precinto y faltando en todo momento el respeto a todas las que estaban identificando, a las más de 20 personas que acudieron al evento. Por ello, varias personas han ido a dar parte al juzgado. A mediados de agosto se llevó a cabo la ocupación del nuevo centro social ocupado feminista La Redera, situado en la calle Arciso Muñiz Vigo, número 13, en Oviedo, Asturias. Este inmueble era una vivienda de renta antigua en el que las vecinas fueron desahuciadas para construir un bloque de edificios. El 17 de septiembre se presentaron trabajadores de la inmobiliaria Sacejo para intentar empezar con el derribo. En este caso se logró parar, aunque amenazaron con volver de nuevo el día 18 a las 8 de la mañana. Así pues, se organizó una concentración el mismo día 18 para intentar frenar el derribo. A día de hoy no tenemos noticias del desalojo de este nuevo espacio liberado. Imaginamos que seguirá en pie. Se ha cumplido un año desde el salvaje desalojo de Cucucha Gasteche A, en pleno centro de Bilbo. Un día que ha quedado grabado en la reciente historia de la capital de Vizcaya. Bilbo no se olvida de Cucucha, era su pulmón cultural, y eso lo sabía el ayuntamiento y por eso lo destruyó. Autogestión y organización no es lo que quiere este ayuntamiento. Una marcha recorrió el centro de Bilbo, refrescando la memoria, para que se tenga presente que este hecho ocurrido hace un año. Bilbo y Euskal Herria no debe olvidar de qué manera Azkuna, alcalde de Bilbao, y su partido asesinó este sueño llamado Cucucha. Vivir es un lujo, ocupar es un derecho. Hoy han vuelto a vaciar un espacio liberado. Hoy han vuelto a avasallar los piquetes del Estado. No conviene la ilusión, tampoco la iniciativa, por eso la ocupación es una tarea delictiva. Qué de malo en habitar lo que está deshabitado, qué de malo en reciclar lo que está desperdiciado. ¿Cuánto tiempo va a durar el acoso al movimiento? ¿Qué hay que hacer para mostrar que no hace nada malo ahí dentro? Basta ya de estupideces y de tópicos fascistas. Basta ya de desalojos a cargo de pistoleros. Basta ya de presentarnos como unos terroristas. Basta ya de represión. Hoy he vuelto a comprender que la ley es un armario y que si intentas salir te golpearán sus mercenarios. Ocupar es transmitir un grito de rebeldía y arriesgarse a morir a manos de la policía. No queremos permitir que se salgan con la suya, por eso hay que resistir. Esta lucha también es tuya, no vamos a abandonar. Nuestra idea es indeleble. Si nos vienen a desalojar, mañana ocuparemos otro inmueble. Basta ya de estupideces y de tópicos fascistas. Basta ya de desalojos a cargo de pistoleras. Basta ya de presentarnos como a unas terroristas. Basta ya de represión. Vaciaréis nuestras casas, pero no nuestras cabezas. Vaciaréis nuestras casas, pero no nuestras cabezas. Vaciaréis nuestras casas, pero no nuestras cabezas. Vaciaréis nuestras casas, pero no nuestras cabezas. Un desalojo, otra ocupación. Ahora pasamos a detallar conocimientos básicos sobre la ocupación. Hablaremos de los procesos legales que pueden ser de tipo administrativo, civil o penal. En este programa explicaremos el procedimiento administrativo, ampliando esta información en siguientes programas. Es habitual que los propietarios que habían dejado en desuso durante largo tiempo el espacio se preocupen una vez ocupado por recuperarlo e inicien algún procedimiento de tipo administrativo, civil o penal. Todo ocupa que piense entablar una batalla legal debe ponerse en contacto con alguna asamblea de ocupa, porque una decisión desfavorable de los tribunales puede empeorar las cosas para todas las demás. Si no entendemos la ley, es más fácil que abusen de su poder. A menudo las leyes nada tienen que ver con la justicia o el sentido común, sino que su aplicación suele ser arbitraria y estar sujeta a intereses políticos. Conozcámosla y exijamos que se cumplan aquellos preceptos que puedan sernos favorables. El administrativo se trata de un proceso en el que no interviene ningún juzgado. Por esta razón, no se necesita designar abogada. No obstante, la asesoría de un abogado y el conocimiento de otras experiencias serán de gran ayuda y ahorrará situaciones indeseables. Estos procesos son solo para propiedades públicas, propiedades de algún ente del Estado. Cualquier administración pública tiene la potestad de ordenar el desalojo de sus propiedades. Esto quiere decir sin que el juez lo autorice, siempre que se cumplan ciertas condiciones, tales como que la administración propietaria contemple que en sus ordenanzas la posibilidad de desalojar durante las primeras 48 horas de ocupación, con una orden firmada por el responsable político. Que los trámites para el desalojo se inicien desde el primer año de ocupación. Una vez pasado este tiempo, ya no es competencia administrativa, sino judicial. Si la administración pública adquiere un espacio ya ocupado anteriormente, el año de plazo para comenzar el proceso administrativo empezará a contar desde el momento en el que se haga la adquisición. Que se haya notificado tanto a las personas ocupantes como que aparezca publicada en el boletín oficial oportuno, como el BOE. Se iniciará con un periodo de alegaciones a las cuales podrán contestar las personas perjudicadas. De la misma manera, la vía administrativa obliga al desalojo sea comunicativo por escrito a los ocupantes. Estos procesos pueden recurrirse. En última instancia, el juzgado del contencioso administrativo, para lo que sí que es necesario un abogado. Este procedimiento sigue unos trámites muy parecidos a responder cualquier multa. Se trata de probar el uso legítimo por parte de los usuarios de un espacio de propiedad pública que se encontraba en la inconcebible situación de abandono y con motivos especulativos por parte de una administración. Existen una serie de pasos a seguir, que os contaremos en el siguiente programa. Controlados, controlados, controlados, controlados, controlados. Bueno, ahora pasamos con la entrevista, que hablaremos con unas compañeras del Centro Social Ocupado Autogestionado Casablanca, que ha sido desalojado el pasado 19 de este mes. Hola. Hola, ¿me oyes? Sí, sí, ahora sí. Vale, bien. Bueno, antes que muchas gracias ahí por este rato de la entrevista. Te vamos a hacer unas preguntas que sabemos que el proyecto viene de una línea de ocupaciones anteriores. ¿Nos puedes contar cómo fue ese proceso? Sí, bueno. O sea, el proyecto viene de hace 6 años ya, ¿no? Empezó en la escoba, también. Y bueno, como que bueno, fueron trabajando diferentes proyectos, de la escoba se fue a la alarma. De esto creo que duró 1 año y medio, luego pasó a Malaya, aquí en la Guerra Tocha, Malaya que duró 6 meses, fue desalojado también, y bueno, fuimos a la Mácula, y de la Mácula que duró pues eso, 3-4 meses, se desalojaron y llegamos aquí a Casablanca, que bueno, fue ocupado en abril del 2010. Sí, 10. 2010. Y nada, y siempre esto ha durado 2 años y medio, pues hasta ahora. Y bueno, o sea, ¿cómo ha sido la evolución en estos años, no? En Casablanca, actividades, colectivos que lo integraban ahí. En Casablanca, pues, o sea, también ha tenido una evolución, cada vez ha habido más proyectos, ¿no? En 2 años y medio ha dado tiempo a que se uniesen más grandes proyectos, y bueno, había como varias líneas de trabajo. Por un lado había colectivos fijos que hacían uso del espacio, un espacio determinado, ¿no? Había, pues había un colectivo de educación libre con peques de 2 a 6 años, ¿no? Pues luego por otro lado había un grupo de madres que tenían y padres que tenían un espacio de crianza compartido con peques de 0 a 2 años, había un espacio también, había una biblioteca, había una distribuidora de libros, jabones, camisetas, más cosas, un espacio de, se llamaba Revelarte, que era un espacio para de regalo de fotos y bueno, trabajo con fotografía en general y de serigrafía para hacer camisetas. Había locales de ensayo, había un taller de bicis también, bueno, había infinidad de proyectos permanentes, luego había varias salas, podríamos decir, como polivalentes, que se utilizaban pues para hacer teatro, para hacer danza, para hacer yoga, para hacer artes marciales, para cualquier tipo de gente que desee compartir sus conocimientos en cualquier área, poder hacerlo ahí, ¿no? Y luego infinidad de colectivos que utilizan el espacio para reunirse, para hacer asambleas, para hacer actividades, y luego sobre todo los fines de semana, ¿no? Pues que se llenaba siempre de, pues de eventos, desde pues, ciclos de cine, festivales, jornadas sobre pues, desde la Brigada de Asociación de Derechos Humanos a bueno, infinidad de cada fin de semana, pues de esta tela se iba a cualquier colectivo lo quisiese utilizar para hacer jornadas de todo tipo. Uh-huh. Vale, ha sido desalojado el 19, ¿no?, de este mes. Bueno, ¿cómo lo ha vivido el centro social y el barrio, ¿no?, el desalojo? Pues la verdad es que ha sido un poco imprevisto, ¿no?, porque realmente, o sea, todavía no hemos tenido acceso porque no nos dan acceso a la orden de desalojo y demás, entonces tampoco sabemos muy bien cómo ha sido, ¿no?, pero la historia era que el caso ya fue archivado en su momento, o sea, fue además recurrió hacia la audiencia provincial y lo volvió a archivar, le llegó la noticia que habían puesto otra denuncia a la cual no hemos tenido acceso y realmente nos hemos comido el desalojo, está firmado desde hace 20 días y no sabemos realmente bajo qué denuncia ni sabes que están archivado, como que era necesario que nos hubiesen, o sea, nos hubiesen notificado el desalojo, nos hubiesen llamado a declarar en algún momento, porque somos estamos dentro del proceso y eso se ha saltado, entonces se llama un poco de golpe, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, o sea, lo primero que se intentó fue sacar todo el material que había dentro, ¿no? Había muchísimo material, se pudo sacar parte, porque se han dejado pasar muy poquitas personas, eran muchas cosas, más o menos súper tensa, porque evidentemente, o sea, dejaron entrar a la televisión y a grabar, fue el único grupo y la situación era súper incómoda, la gente iba subiendo, iba con la policía encapuchada hasta arriba, siguiéndolos a todos, caminando a todos lados. Una situación muy agresiva, pero bueno, después de eso como que la respuesta a nivel del barrio y a nivel de Madrid ha sido increíble, ¿no? Ha habido, o sea, mucha solidaridad en todo Madrid, en todo el estado, hasta en el extranjero, ¿no? O sea, una anécdota de que se ocupó hoy con el consulado español en Frankfurt, ¿no? Gente que había pasado por aquí, que había estado aquí participando en el centro social, y hacer, ¿no? Y nos llevábamos a solidaridad desde, pues, desde todo el estado, en todo Madrid, en todos los centros sociales, en todos los lados, ¿no? Y eso se dio, de hecho, en la convocatoria de la concentración de por la tarde, que bueno, o sea, una concentración que ni nosotras mismas nos esperábamos, ¿no? De tanta gente ahí apoyando el proyecto, porque realmente ha sido un proyecto que ha durado antes de 2 años y medio, en el que todo el mundo ha podido participar, todo el mundo, o sea, muchísima gente ha hecho uso del espacio, ¿no? Y lo ha sentido como suyo, y bueno, ahí se demostró, ¿no? Lo que significa Casablanca a nivel del barrio y a nivel Madrid, ¿no? Ajá. ¿Ha habido detenidos? ¿Detenidas? Pues hubo una persona detenida que acabamos de poder entrar en contacto con ella, porque realmente no sabemos lo que pasó, porque no nadie la conocía, ¿no? Que al parecer iba a trabajar, intentó pasar por la calle y bueno, la detuvieron, la acusan de atentado, resistencia, y bueno, además nos ha escrito ahora mismo que además, o sea, tiene lesiones y bueno, pero bueno, no hemos podido todavía hablar con esa persona y tampoco sabemos muy bien qué ha pasado, así que tampoco te puedo dar mucha más información. O sea, porque no era alguien un poquito conocido, entonces ahora que nos ponemos en contacto con él, podremos hablar algo más. Vale, pues nada, a partir de aquí supongo que esto seguirá, ¿no? ¿Estáis con ganas? Sí, o sea, como que tenemos muchísima energía, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo estamos haciendo como... Estamos intentando sacar Casablanca a la calle, ¿no? Ya que nos han quitado el espacio, nada más que un espacio, ¿no? Los proyectos siguen y se están sacando a todos los lados. Estamos haciendo un porrón de acciones, ¿no? Y más acciones que iremos haciendo durante esta semana. Y que, bueno, o sea, que seguimos ahí, vamos a seguir. Y no sé, ¿sabes? Anima a la gente a que cualquier convocatoria que hagamos, que acuda, porque ahí vamos a estar y bueno, nada, se nos verá. Y bueno, las convocatorias que hay están colgadas en internet, así la gente se puede enterar, ¿no? De lo que vais. Sí, a través de la página web y supongo que de redes sociales también se convocará. Y bueno, pues eso. Como también están, nos ha pillado un poco desprevenido, hemos necesitado un poco de tiempo para todo un poco, pero o sea, los ánimos están muy en alto y con muchas ganas de seguir, o sea que. Bueno, pues muchas gracias por esta información ahí. Bueno, desde aquí os mandamos todo el apoyo, desde la Oficina de Ocupación de Granada. Y no sé si hay algo que se te ocurra decir. Pues nada, o sea, que vamos a todo el mundo, o sea, que repite experiencias como esta, ¿no? Me parece súper necesario que existan estos espacios, ¿no? Y este, o sea, tanto espacio para creación colectiva como de denuncia, ¿no? De una situación de especulación inmobiliaria y la falta de espacios en los que poder desarrollar actividades, poder hacer una actividad política, ¿no? Entonces, o sea, animamos a todo el mundo para que replique este tipo de experiencias y, bueno, muchas gracias a vosotros, ¿sabes? Por estar ahí, por darnos voz y por estar ahí, ¿sabes? Vale, pues muy bien, pues estamos en contacto. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima. Me quieren convencer. Gracias otra vez a la gente de Casablanca. Desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo. Esta entrevista ha sido telefónica, de ahí los ruidos de fondo. Esperamos que la hayáis oído bien. Vale, gracias a todos los que nos estáis escuchando y os recordamos que podéis escribirnos a asambleaocupasgranada@gmail.com. Nos vemos pronto. ¡Salud!